Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Sembrador de alegría. Considera al sonido de la risa como la fuerza más poderosa para llegar a la salud, la productividad, la fortaleza y la espiritualidad. San Francisco de Asís recorría las calles como un bufón, riéndose ante la desesperación. Santa Teresa de Ávila siempre buscaba a las novicias que sabían reír, comer y dormir. Estaba segura de que si comían en abundancia, estaban sanas. Si dormían bien, tenían más probabilidades de no caer en un pecado grave. Y si reían, poseían las disposiciones necesarias para sobrevivir a una ardua vida de sacrificio. El símbolo del sonriente Buda, obeso y saludable, representa la alegría esencial del budismo. De hecho, entre los budistas zen, la risa y la felicidad constituyen la esencia de sus enseñanzas. Sobre toda secta religiosa se encuentra un ligero rocío de cierto nivel de humorismo. A todo lo largo de nuestras historias, los filósofos han hecho hincapié en la necesidad de la alegría para la supervivencia. Por ejemplo, en el año 451 a.C., Sófocles les recordaba a sus discípulos que el hombre de quien se han apartado las alegrías de la vida ya no vive, sino que se le debe contar entre los muertos. El filósofo George Santayana ha comentado: la felicidad es la única confirmación de la vida. Cuando falta la felicidad, la existencia solo es un insensato y lamentable experimento. No hay ninguna obligación que subestimemos más, nos recordaba Robert Louis Stevenson, que la obligación de ser felices. A pesar de ello, en nuestros tiempos es lamentable que se demuestre tan poca felicidad. Parece que en todos aquellos que son felices hay algo que no está bien. Hay una creencia común de que debe haber algo malo en las personas satisfechas. Las consideramos tontas o frívolas, o bien totalmente carentes de sentido común. Recelamos de ellas. En realidad, algunos nos sentimos hasta culpables cuando somos felices. En su excelente libro, Una risa tras otra, Raymond Moody declara que es conveniente reconocer que algunas personas en realidad temen a la alegría, al júbilo, al placer o cualquier otro estado emocional positivo. A muchas de estas personas, el hecho de estar alegres las hace experimentar sentimientos de culpa, vergüenza o iniquidad. Ciertamente esto es muy extraño. Los científicos evitan casi totalmente el estudio de la alegría, la risa, el humorismo, la felicidad, su relación con el bienestar del ser humano, e insisten más en el estudio de la tristeza, el temor, la depresión, Lin Yutang escribe: siempre me ha impresionado el hecho de que el tema que con más esmero se evita en la filosofía occidental es el de la felicidad. Pero la alegría es el don más maravilloso que Dios nos ha hecho a los humanos. Tenemos que cultivarla, tenemos que acrecentarla. Podemos, si queremos, vivir ordinariamente alegres. Como sucede con cualquier hoguera, la chispa de la alegría y el entusiasmo necesita avivarse, de lo contrario se extingue. ¿Cómo soplarás esa chispa cada día y a lo largo de las horas que vas a emplear en compañía de los tuyos y dedicado al trabajo? Estos sabios consejos te ayudarán a lograrlo. Hace muchísimos años vivía en la India un sabio de quien se decía que guardaba en su cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo fue en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Un día llegó ante él un niño y le dijo: «Señor, al igual que tú, también yo quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseña qué debo hacer para conseguirlo?» El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: «A ti sí te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz. Y esos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. El primer paso es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por tanto debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo y a todos los demás. Al levantarte y al acostarte debes afirmar: yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama una alta autoestima. El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Si piensas que no hay obstáculo que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama motivación. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta, logra tú las tuyas. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia, tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar qué vas a recibir. En cambio, mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedan ser felices. ¿Quieres algunas otras sugerencias para cambiar la tristeza en gozo? Voy a compartirlas contigo. Irradia la energía del gozo a otros que parecen carecer de ella. Escucha sus tristezas con empatía, con comprensión. Las cosas mejorarán si decides permanecer tú feliz en toda circunstancia y alegrar a los que parecen carecer de alegría. No hay dicha más grande que consolar al triste, y es una obra de misericordia recomendada por nuestro Señor Jesucristo. Busca beneficiar aun aquellos que te causan a ti tristeza, que son causa de tu aflicción y de tus problemas. Enjuga una lágrima. Si no has tenido ese propósito en la vida, recuerda que lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla a los demás, ser consoladores de los demás, enjugar las lágrimas ajenas. ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo consolar? ¿A quién puedo consolar? ¿Quién está sufriendo a mi lado, tal vez en la misma familia? ¿Por qué mi compañero de trabajo llegó hoy triste a la oficina, al taller, al campo? Simplemente confortar a otro es una meta que vale la pena. Enjugar una lágrima, la lágrima del ciego, la lágrima de una persona sorda, de cualquier pobre como hay tantos a nuestro alrededor, de una persona que está triste, de una viuda, de un basuriego, de un desplazado. Aunque tú no tengas dinero o no puedas darle una limosna, puedes decirle una palabra de cariño y enjugar sus lágrimas. Esto llenará tu alma de gozo, y más cuando nadie se entera de ello, cuando nadie te lo agradece. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y hay a nuestro alrededor tantas personas heridas. No hace falta un psiquiatra para confirmar que hoy hay muchas personas heridas. Estas personas heridas con frecuencia son heridas por los demás. Las personas heridas no solamente hacen daño a otros, sino que también son lastimados fácilmente por otros. Si alguien tiene una astilla en el dedo y la deja allí, el dedo no solamente duele, sino que se inflama y se infecta. Después, si otra persona tan solo lo roza al pasar, el individuo se retuerce de dolor y exclama, «Me hirió, me lastimó». No obstante, la realidad es que el problema no es con la persona que se topó con el dedo inocentemente, es con la persona que tiene la astilla encarnada y que no se ha encargado de curar la herida. El dolor emocional opera de forma similar. La gente herida reacciona de forma exagerada y sobreprotege. También intentan ejercer una influencia desmedida y con esto quiero decir que controlan una relación. Pero esto no te importa. Lo importante es que tú enjugues las lágrimas de tantas personas heridas que tienen cicatrices y que sufren por sus llagas. Otra manera de ser un sembrador de alegría: siembra la paz entre las personas desavenidas. Si no tuvieras sino un día de vida, ¿qué harías con esos dos que están desavenidos, que están peleados, que están distanciados? O sobre todo, si tú estás distanciado o desavenido con una persona, especialmente persona querida. Dígale a su esposa que la quiere, dígaselo hoy. Dígale a su padre que lo quiere, dígaselo hoy. Dígale a su hijo o a su hija que la quiere, dígaselo hoy. A su maestro que le agradece lo que está haciendo por usted, dígaselo hoy. Al portero, al vigilante, al chofer, a la vendedora. Si hay heridas hoy en tu corazón, sánalas con el perdón. He dejado para el final de nuestra reflexión una fuente, un manantial profundo de alegría y de paz interior. Busca una brújula que oriente tu vida. Busca una brújula que oriente tu vida. Se cuenta que el filósofo griego Diógenes, famoso por la forma extraña que usaba para exponer sus enseñanzas, levantó una tienda en la plaza del mercado ateniense y sobre ella puso la siguiente inscripción: aquí se vende la sabiduría. Picado por la curiosidad, un transeúnte que leyó el aviso ordenó a su criado: pregunta a aquel fanfarrón cuánta sabiduría vende por una dracma. Fue el criado, entregó la dracma y cumplió el encargo de su amo. Diógenes metió la moneda en su bolsillo y dijo: di a tu amo las siguientes máximas: en todas tus obras ten la vista en el fin. En todas tus obras ten la vista en el fin. Tanto le gustó a aquel señor la máxima que le hizo esculpir en letras de oro en la puerta de su casa, para inculcar a cuantos entrasen por ella el recuerdo de su propio fin. La fuente más profunda de paz, de alegría, la obtendrás si tienes muy claro el fin o sentido de tu vida. ¿Quién te dio el don de la vida? ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Para qué estás en el mundo? ¿Qué debes hacer con tu vida? Y yo te ofrezco la respuesta que que transformó la vida de un soldado desgarrado y vano y lo forjó como uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad. Ignacio de Loyola llamó a este faro orientador de su vida el principio y fundamento de toda vida verdaderamente humana, racional, cristiana. Enseña Ignacio que todo hombre es creado por Dios para alabarlo y servirlo en esta vida y mediante esto conseguir su eterna felicidad en el cielo. Ojalá que tú escribas en el dintel de tu puerta y sobre todo en tu corazón la máxima de Diógenes: en todas tus obras ten la vista fija en el fin, es decir, en el sentido último de tu vida, magistralmente propuesto por Ignacio de Loyola con el nombre de principio y fundamento, como ideal central de toda su espiritualidad y de la orden religiosa por él fundada en el siglo XVI, la Compañía de Jesús. Déjame terminar este rato que he pasado contigo reflexionando sobre la alegría en la vida con una reflexión sobre el Señor de la alegría. Desde la montaña como Moisés, con la inspiración del lago que tenía ante su vista, con la pasión de un hombre enamorado de su padre y que quiere transmitir una buena noticia a la humanidad. Jesús, sentado y rodeado de sus discípulos y de la gente, abrió su boca y les enseñaba diciendo: «Felices los que tienen un espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los pacientes, porque ellos recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los que tienen compasión de otro, porque se tendrá compasión de ellos. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de la tierra». Eso sí que es noticia. Este es un evangelio en el pleno sentido de la palabra. Así es, porque tú y yo hemos buscado incansablemente ser felices. Queremos vivir plenamente y por eso huimos del dolor y de las frustraciones. Y aquí, en las palabras de Jesús, hay una invitación muy profunda a ser feliz. Jesús fue un hombre auténticamente feliz. Gozaba de la simpatía de la gente sencilla. Vivió para los demás. Pasó haciendo el bien. Su gozo era buscar la voluntad del Padre. Se alegraba profundamente cuando sus discípulos cumplían con fidelidad la misión que les encomendaba. Quiere que su alegría y su gozo estén en sus discípulos y que ese gozo llegue a ser perfecto.